Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. ¿Tienes un huerto? Decía Jesús: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo echó en su huerto, y creció, y llegó a hacerse un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo también: ¿Con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Tienes un huerto? El grano de mostaza necesita del huerto para ser depositado en la tierra. ¿Tienes huerto? ¿Recuerdas que tenías que comprar el huerto con el tesoro? ¿Lo has hecho? Entonces no hay problema. Podrás echar en él el grano de mostaza. ¿Cómo hacerlo? Receta básica del cristiano católico. Primero, el bautizo, que es comprar el campo. ¿Ya lo tienes? Bien. Eso está, pero que muy bien. Da gracias a tus padres que te dieron la vida sobrenatural y la vida física. La vida física podía haber sido por error, es decir, sin querer ellos, porque eso ocurre a veces. Pero bautizar es algo distinto. Es el deseo lícito de la fe, no del placer, sino del deber. Tienes el campo porque estás bautizado, pues te falta la oración y las prácticas de la caridad, no de la sensiblería, sino de obrar por amor a Dios, que es otra cosa, bien distinta. Oras, y estás bautizado. Necesitas, pues, además del cumplimiento fiel a tu deber de Estado, y siendo así, prosperarás en la vida, porque hay que trabajar el huerto, hay que quitarle las malas hierbas, que son tus defectos, que tienes, lo sé. Deberás también hacer obras de misericordia y de piedad, y deberás perdonar 70 veces 7 a los que te piden perdón y a los que no te lo piden. A esos también, porque tu tierra debe tener temperatura, y el acto de perdonar, de verdad, esto te nutre en esta tierra del corazón, donde deberás depositar la semilla del grano de mostaza, que es saber quién es Dios, quién es Jesús. La semilla tiene que ser de primera calidad, o sea, universal, la que es la verdadera, la católica, esa que practicas desde la tierna edad y que ya va siendo hora de que la abones asistiendo a un buen retiro espiritual, de esos que sales tocado, donde te han labrado la tierra y te han desinfectado pasando tú por el confesionario. Ya sabes. Sí, sé que lo sabes. Repasa la receta, porque mañana la continuaré. Hasta mañana. Persevera en la fe. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.